se ha formado un gran molón en el barrio El Ullanón, porque dicen que Fantón la otra noche apareció. Él estaba escondido hace mucho tiempo ya, y de buenas a primeras Fantón apareció y se formó tremendo rumbo. Ese sí, ese sí es Fantón. Ay, baila, baila, pero baila loca, pero baila con Fantón. Ese sí, ese sí, ese sí es Fantón. Ahora sí, ahora sí, ahora apareció Fantón. Ese sí, ese sí, ese sí es Fantón. Ay, mira, mami, cómo gozo con la gloria y con Fantón. Ese sí, ese sí, ese sí es Fantón. Ese sí, ese sí, ese sí es Fantoma.